Comenzamos con el resumen de Liga Mendocina de Fútbol Femenino, fecha número 14 de este torneo de apertura que siguen liderando las chicas de Boca Bermejo, las Pumas, que a pesar que designaron puntos en su visita a Beltrán, empataron 1-1 en este cotejo tan animado, en donde las chicas de Beltrán se acercaron un poquito y le quitaron un punto a las Pumas, que venían con un puntaje ideal, en donde habían jugado 13 partidos y 13 partidos ganados. No pasó lo mismo en la fecha número 14, que empataron por primera vez en el torneo. Otros partidos que se dieron en esta fecha número 14 del femenino fue el empate en un gol entre Godoy Cruz Antonio Tomba B y el Deportivo Maipú. AMUF derrotó 3-0 al Atlético Argentino y AMUF P perdió 3-0 con Luján Sport Club. El Atlético Cruz San Martín le ganó 2-0 a las chicas de Gimnasia de Grima. Independiente de Rivadavia golearon 3-0 al Gutiérrez Sport Club. Y acá pudimos hablar con Ayelen Brandi, de buen partido, hizo dos anotaciones y nos decía lo siguiente. Frente a Gutiérrez, sinceramente no me sentía al 100 para jugar. Me había levantado muy descompuesta y con dolor de cabeza. Y no creía poder dar todo de mí en la cancha. Si no hubiera sido porque se me dio el gol en los primeros minutos, no sé cómo hubiera seguido. Pero bueno, eso me motivó mucho para seguir jugando en esas condiciones. Y respecto a mis goles, fueron muy inesperados para mí, porque hace mucho no convertía para el equipo. Así que nada, me fui muy feliz y motivada. Y sobre el equipo, puedo decir que nos esforzamos mucho para ganar los partidos. Tratamos de jugar ordenadamente y presionando a las marcas, que eso nos lo pide mucho el técnico, nos dice que es la clave. Así que nada, es reflejo de nuestros entrenamientos semanales y estamos muy ilusionadas con el torneo. Queremos clasificar sí o sí, ahora hemos quedado quintas en la tabla. Así que nada, tratamos de dar todo de nosotras y dejar hasta el alma partido tras partido. Ahí escuchamos a Yelén Brandi, jugadora del Azul del Parque, que con este triunfo las chicas de Independiente Rivadavia se acercaron un poquito más a los puestos de arriba. Están posicionadas en el quinto lugar y sueñan con el cuadrangular final. Otro resultado fue el triunfo del Deportivo Municipal de Godoy Cruz. Las chicas del Municipal le ganaron 4-0 al conjunto de Andes Talleres. El Deportivo Mayor Drummond derrotaron 2-1 a Banfield en un clásico del departamento de Luján. Y había quedado suspendido el Centro de Empleo de Comercio frente al Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba A y Palmira frente a las chicas de La Valle. La tabla de posiciones, como habíamos anunciado, Boca Bermejo sigue liderando las chicas de las Pumas con 40 puntos. Le siguen las chicas de Fray Luis Beltrán con 35. Godoy Cruz Antonio Tomba A con 34, igual que el Centro de Empleo de Comercio. Las chicas de Independiente Rivadavia, como habíamos anunciado, quedan en el quinto lugar. Y un poco más abajo, con 29, aparece Andes Talleres. Con 27 las chicas del Atlético Club San Martín. AMUF A con 26 puntos. Banfield con 22. Gutiérrez por el Club con 21. Las chicas del Drummond con 19. El Deportivo Municipal de Godoy Cruz con 18. Las Lobas del Parque con 16. El Deportivo Maipú con 11, igual que Palmira, Godoy Cruz, Antonio Tomba B y las chicas de Leonardo Murialdo. Ya en las últimas posiciones aparecen las chicas Granates, Luján Sport Club con 10, la Asociación de Fútbol Universal B con 6, y cerrando en las últimas posiciones las chicas de La Valle con 4 y las chicas del Atlético Argentino de San José con 1 punto. La próxima fecha a jugarse este fin de semana va a ser la fecha número 15 y va a estar encontrando los encuentros entre Godoy Cruz Antonio Tomba A versus Banfield de Pedriel, Mayor Drummond Andes Talleres, Municipal de Godoy Cruz enfrente de las chicas del Beltrán, Boca Bermejo, las Pumas reciben a Independiente Rivadavia, Gutiérrez Sport Club va a recibir a las chicas del Chacarero de San Martín. Gimnasia de Grima, las Loba al Parque, reciben en su casa al Atlético Palmira. La Valle a MUF B, Luján recibe a la MUF A. El Atlético Argentino reciben a las Canarias de Murialdo. El Deportivo Maipú Blanco va a recibir en su casa al Godoy Cruz Antonio Tomba B. Y ya cerrando la fecha, el Deportivo Maipú Rojo recibe a las chicas comerciales, a las chicas del Centro Empleado de Comercio. Hasta acá fue el resumen de Liga Nacional de Fútbol Femenino, lo que fue la fecha número 14 de este torneo Apertura.